Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado, que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. Así que este habría sido nuestro mundo, Emilio. Sí, un calentamiento de más de 2 grados de media, lluvias torrenciales en determinados lugares y sequías extremas en otros, y un índice UV como nunca ha existido en la historia de este planeta. ¿Y así será? No lo sé. El radioscopio elige mostrar un futuro posible, pero la certeza no existe. Quizá este sea el mundo habitado, o quizás no. Pues no me gusta. Oye, Emilio. ¿Qué? Que quiero despertar. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al programa de ciencia de Radio Andalucía Información. ¿Estamos preparados? El radioscopio... Estoy también yo, y aquí Emilio García, el astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada. Emilio, buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Por cierto, hoy he tenido uno de esos sueños en los que cada vez que aparece el radioscopio pasan cosas muy raras. Mira, Emilio, era sobre... Sobre el futuro de nuestro planeta, ¿verdad? ¿Cómo? Anda, vamos, que tenemos hoy un invitado de lujo. La mayor parte del hidrógeno que nos rodea se formó en los primeros instantes del universo, tras el Big Bang, hace 13.700 millones de años. Si te bebes un vaso de agua, te estás bebiendo parte del universo primigenio. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Bueno, ¿qué, Emilio? ¿Me vas a contar lo del sueño? Es muy sencillo. Ya sabes que el radioscopio tiene la capacidad de proyectar en nuestro subconsciente pues los temas que le preocupan. ¿Que le preocupan a quién? Pues al radioscopio. Sí, hombre. ¿Me estás diciendo que este aparatejo no se usa para proyectar sus miedos? Definitivamente se te ha ido la cabeza, divulgador. Calla. Con todo esto del cambio climático que tanto aparece en los medios, pues el pobre aparato está preocupado por el futuro del planeta, es lógico. Pues mira, eso me parece muy lógico. Pero lo que no sabe tu cacharro es que el hombre ya se enfrentó y no hace mucho a otra amenaza climática global de la cual parece que salió victorioso y de la que, por cierto, deberíamos aprender. Me refiero al agujero de ozono. Hoy tenemos el honor de contar aquí en el radioscopio con todo un experto en la atmósfera de nuestro planeta para charlar con él sobre cómo sería la Tierra de no haber tomado en su momento las medidas oportunas. Es un placer saludar a Rolando García. Rolando García, investigador del Atmospheric Chemistry Division del National Center for Atmospheric Research. Su investigación incluye estudios observacionales, teóricos y numéricos del ozono y otros constituyentes atmosféricos. Autor de más de 130 artículos en revistas especializadas, distinguido con numerosos premios internacionales. Actualmente, editor del Journal of the Atmospheric Science. Rolando, muy buenas tardes y bienvenido al radioscopio. Muy buenas tardes, Susana. Hola, Rolando. Un auténtico placer. Rolando, si te parece, hemos dividido la entrevista en varios bloques, así que vamos con el primero. El agujero. En 1985 salta a todos los medios el descubrimiento de un agujero en la capa de ozono sobre la Antártida. Creíamos que así solo matábamos moscas, pero a cada golpe de spray todo el planeta sufría las consecuencias. También el hombre está afectando la ozonosfera, es decir, la capa de la atmósfera que nos defiende de las radiaciones solares. Fue la primera vez que fuimos conscientes del efecto que la acción del hombre podía tener sobre el planeta a escala global. Pero ya en los años 70 la comunidad científica había alertado de la disminución de esta capa atmosférica que nos protege de las radiaciones ultravioleta más energéticas y dañinas procedentes del Sol. Incluso ya había señalado a los culpables. Los compuestos clorofluorocarbonados empleados en la industria y en el hogar. Los famosos CFCs. Bueno, yo creo que todos los que tenemos ya unos años recordamos cómo de la noche a la mañana los sprays que teníamos en casa se convertían casi casi en armas de destrucción masiva de la atmósfera terrestre. Y todo porque contenían estos famosos CFCs. De una manera muy resumida, ¿qué efectos causan estos compuestos en la atmósfera? Bueno, dos efectos principales. El primero y el que se estudió en aquel tiempo pues fue la cuestión de la destrucción del ozono. ¿Por qué? Porque los CFC contienen cloro y bromo. Tanto el cloro como el bromo son agentes catalíticos muy importantes, o sea, agentes que destruyen el ozono. Las moléculas de cloro y de bromo se liberan en la estratosfera y entonces ocurre que pueden participar en estas reacciones que destruyen el ozono. Ese es el primero. El segundo efecto, que no se hablaba tanto en aquel momento, pero que más tarde pues nos hemos percatado, es que también, además de ser destructores de ozono, los CFC y moléculas halógenas, como le decimos, son también gases invernaderos y pueden tener un potente efecto invernadero. El protocolo. Decididos a proteger la capa de ozono adaptando medidas preventivas para controlar el total de emisiones mundiales de las sustancias que la agotan, con el objetivo final de eliminarlas, teniendo en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. En 1987 se firma un tratado internacional con el objetivo de reducir drásticamente la producción de CFCs y derivados. Es el llamado Protocolo de Montreal, una de las primeras iniciativas internacionales con el objetivo de proteger al planeta y que desde esa fecha ha sido revisado y ratificado en varias ocasiones. Bueno, pues ¿cuáles son los objetivos del Protocolo de Montreal? Y a fecha de hoy, ¿podemos decir que se han cumplido? Sí, vamos en dos partes. Primero que nada, en el 87 se firmó el Protocolo de Montreal. Ese intentaba pues estabilizar y reducir un poco las emisiones de los CFC y los otros compuestos halógenos. Pero después del Protocolo de Montreal y basado por los estudios que se hicieron sobre el efecto del ozono sobre la Antártida, del efecto de los CFC sobre el ozono de la Antártida, se firmaron también las enmiendas de Londres, de Copenhague, de otra de Montreal y finalmente una de Beijing en el 99. El efecto acumulativo de todas estas enmiendas ha sido no solamente controlar el crecimiento, sino empezar a reducir drásticamente a partir de, digamos, el año 90 y pico del siglo pasado, la concentración de compuestos de cloro y bromo en la atmósfera. Y ya podemos ver en estudios que se han realizado en los últimos 3 o 4 años que empieza a recuperarse la capa de ozono en la Antártida. Esa era mi pregunta, que cómo haya afectado la consecución de este protocolo a la capa de ozono y en concreto al agujero de ozono. O sea, que estamos viendo realmente una recuperación. Podemos medir los compuestos de cloro y en la atmósfera y sabemos que se han reducido. Es más difícil medir la recuperación de ozono en la Antártida porque todavía el ozono está muy bajo y hay mucha variabilidad natural, lo que le podemos llamar el tiempo de la Antártida, que te da pues muchas fluctuaciones entre un año y otro. Pero si se eliminan estas fluctuaciones por medios de, digamos, regresiones lineares y demás, lo que queda, ¿no?, el residuo, ya te empieza a indicar una recuperación del contenido total de ozono sobre la Antártida. El cambio climático. Por si la disminución de la capa de ozono no bastaba, ya en los años 60 el investigador Charles David Keeling alertaba que debido a la quema de combustibles fósiles, la presencia de gases invernadero en la atmósfera, especialmente del dióxido de carbono, estaba aumentando exponencialmente. Pero no es hasta bien entrados los 90 cuando dos conceptos comienzan a instalarse definitivamente entre nosotros: calentamiento global y cambio climático. En 1997 se firma el Protocolo de Kioto con el objetivo de reducir las emisiones de combustibles fósiles a la atmósfera. Ni Kioto ni otros intentos similares han logrado reducir dicha emisión. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el IPCC, establece diversos escenarios futuros para nuestro planeta en base al posible compromiso de los países en la producción y emisión de gases invernadero. Uno de estos escenarios es el llamado escenario control. Bueno, pues vamos a ello. ¿Qué es el escenario control y, según los modelos, cómo es la Tierra que prevé? A grandes rasgos, por supuesto. Bueno, a ver, hay que dar un poquitico de background, como decimos en inglés. El escenario control, pues, escenarios en general significan, pues, suposiciones o asunciones sobre cómo van a cambiar los gases invernaderos en el futuro, de manera de poder ponerlos en un modelo numérico y entonces poder predecir cómo va a cambiar el clima basado en esos cambios de los gases invernaderos. El escenario control, en este caso nos referimos al escenario que se llama RCP 4.5, el escenario moderado del IPCC, y que prevé, pues, un cambio de temperatura global, pues, de unos entre 2 o 3, digamos, menos de 2 grados Kelvin a través del siglo 21, ¿no? Entonces, este escenario control es el que hemos utilizado para comparar qué es lo que hubiese ocurrido si, además de esos cambios de los gases invernaderos, también hubiesen seguido creciendo los compuestos CFC. O sea que es un escenario de referencia y es el escenario moderado del IPCC. El mundo evitado. Así que este habría sido nuestro mundo, Emilio. Tenemos un planeta cuyo futuro está marcado por el cambio climático, pero ¿qué hubiera ocurrido si además no se hubieran tomado medidas con respecto a los CFCs en el Protocolo de Montreal? ¿Cómo sería nuestro planeta sin el Protocolo de Montreal? La respuesta de esta pregunta nos permite comprobar la validez de estos acuerdos internacionales. Es el escenario de Mundo Evitado. El mundo evitado es un escenario que nos muestra cómo habría sido nuestro planeta en el próximo siglo si, además de la emisión de combustibles fósiles, pues hubiéramos seguido emitiendo CFCs a la atmósfera. Rolando, a grandes rasgos, ¿cómo habría sido este mundo evitado en aspectos como, por ejemplo, la capa de ozono, el índice UV, que mide la radiación ultravioleta a la superficie, la temperatura en la superficie o las precipitaciones, por citar algunos rasgos climáticos? Es decir, Rolando, ¿cómo habría sido nuestro planeta en el próximo siglo de no haber existido el Protocolo de Montreal? Muy bien. Antes de contestar específicamente, una aclaración. El mundo evitado, pues, es otro escenario de cálculo. El escenario de cálculo, pues, tiene los mismos elementos que el escenario control, excepto que, en vez de ser reducido por el Protocolo de Montreal y sus enmiendas, los CFC y los demás halógenos siguen creciendo a la tasa que estaban creciendo en el año 87, que eran un 3-3.5%. A esa tasa, a través del siglo XXI, se acumularía una cantidad enorme de compuestos CFC y compuestos halógenos hacia la segunda mitad del siglo XXI. ¿Okay? Entonces, encontramos dos cosas. Primero que nada, que a partir del año 2045, o sea, mitad del siglo, se desploma la capa de ozono. O sea que tenemos un agujero de ozono a escala global, no solamente en la Antártida, por la cantidad tan enorme de compuestos CFC que llegan ya a la estratosfera. Ese es número uno. Número dos, tenemos que, como estos gases son también gases invernaderos, los CFC y los halógenos son también gases invernaderos, pues se produce un calentamiento global muy superior al que ocurre solamente en el escenario control. Más o menos el doble de calentamiento global, a escala global. Tenemos pues aumentos de temperatura de más de 2 grados centígrados sobre todos los océanos. Llegan entre 3 y 4 en los continentes. En el Ártico llegan hasta más de 6 grados. En la Antártida más de 4 grados centígrados. Precipitaciones se incrementan mucho en lo que es el área tropical, sobre todo en el área de Indonesia, el norte de Australia, y se decrementan mucho en lo que es lo que le llamamos los subtrópicos, el área de, digamos, entre 25 y 35 grados de latitud, que incluye, como es natural, pues la zona sur del Mediterráneo. Nos impacta a nosotros. El mundo no evitado. Pues la pregunta del millón, Rolando, si es obvio que el protocolo de Montreal funcionó, está funcionando, ¿por qué no se hace igual con los protocolos que afectan al cambio climático? Porque estas cosas no son solamente cuestiones científicas, sino también políticas y económicas, ¿no? Lo que se ocurrió durante el protocolo de Montreal es que se redujo una industria que, aunque importante, no era central a la economía de los países desarrollados. Además, se encontraron en el curso de 2 o 3 años compuestos sustitutos. O sea que todavía hay refrigerantes, todavía hay extintores, todavía hay pesticidas, pero son compuestos que ya se destruyen con mucha facilidad en la troposfera, de manera que el cloro y el bromo desaparecen. Mientras que los CFC son completamente inertes en la troposfera, llegan a la estratosfera y ahí es donde dejan soltar el cloro y el bromo que puede afectar el ozono. O sea que las dos cosas, poca importancia económica y se encontraron los sustitutos. En el caso de los combustibles fósiles, que son la fuente del CO2, pues no existe eso. Primero que nada, pues la industria de extracción de carbón y petróleo, pues es una de las más importantes. Y las economías de todos los países en el mundo, no solo los desarrollados, dependen de quemar combustibles fósiles. Entonces, esa industria tiene un poder económico y político tan grande que esencialmente ha sido imposible llevar a cabo las previsiones del protocolo de Montreal, de Tokio. Wow. Creo que es obvio, ¿no? La diferencia, ¿no? Clarísimo, el dinero siempre está en el fondo. Bueno, claro, el dinero y la falta de claro. Pensar a largo plazo. Claro, sí. Que sí. Pues, Rolando, de verdad, dime. Que ha sido un placer tenerte con nosotros en como el no, radioscopio. Ha sido un gusto. Ha sido un placer poder aprovechar tu visita a Andalucía para que estés con nosotros en este programa. Muy bien. Y a ver si deja de llover por un poquitico más de tiempo. Yo siempre digo lo mismo, pero es que ha sido horrible esto. Muy bien, muchas gracias. A ti, Rolando. Desde RAI Granada, el radioscopio. Doña María, le acompaño en el sentimiento. Ha sido una gran pérdida. Y es que no somos nadie. La vida es tan frágil. ¿Frágil? ¡Y una leche! Pero si hay microorganismos que viven en las chimeneas hidrotermales a cientos de grados, o en el permafrost antártico con un frío espantoso, o que aguantan tremendas dosis de radiación, o capaces de vivir en el espacio exterior, tolejo, santa madre, frágil. Frágil es si te pilla un camión como a mi Facundo. Entonces sí que es frágil. Ay, Facundo, menos mal que te has ido para no aguantar tanto ignorismo. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que cree. A ver, divulgador, ¿qué celebramos ayer? Pues que vamos a celebrar la victoria del Madrid ante el Barça. Digo, perdón, ¡el Día de Andalucía! Pues ni lo uno ni lo otro, madre mía. ¿Quién me mandaría a mí juntarme con este divulgador que no acabó la carrera? Si te estoy preguntando por una conmemoración, será una conmemoración de ciencia, ¿no? El 28 de febrero fue el Día Mundial de las Enfermedades Raras, Emilio. A ver si te creías que me vas a pillar. El Radioscopio y yo venimos preparados con este reportaje chulo sobre la investigación en enfermedades raras que se hace en Andalucía. Concretamente la del doctor Plácido Navas. Enfermedades raras, aquellas con una muy baja incidencia en la población, un enfermo por cada 2.000 personas o menos. En la mayoría de los casos son enfermedades genéticas que afectan a un individuo por mutagénesis o por herencia mendeliana. Generalmente no tienen cura o la cura depende de una investigación previa muy compleja. Doctor Plácido Navas, catedrático de Biología de la Universidad Pablo de Olavide, investigador del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. Las enfermedades muy generales, como enfermedades cardiovasculares, infecciosas, hay un gran desarrollo de terapias y de diagnóstico. ¿Qué enfermedad está ahora en mantillas? Las enfermedades de origen genético o enfermedades en las que se ven afectadas muy pocas personas en el mundo y no hay un impacto en la empresa farmacéutica que quiera desarrollar o invertir enormes cantidades de dinero para pocos enfermos a ser tratados. Por lo tanto, ha sido la administración pública europea también en Estados Unidos y en nuestro entorno nacional hay un gran interés en desarrollar nuevos diagnósticos y nuevas terapias para este tipo de enfermos. Por ejemplo, el gobierno central hizo un gran esfuerzo hace unos años para crear los Centros de Investigación Biomédica en Red, que es la agrupación de grupos, tanto clínicos como básicos en España, que formen una red y que intente colaborar para precisamente el diagnóstico de este tipo de enfermedad. No todas, pero muchas enfermedades raras son causadas por mutaciones en genes que afectan a ciertas rutas metabólicas del individuo. Encontrar en el genoma humano una mutación que se asocie directamente con la enfermedad es muy complejo. Pero las nuevas tecnologías del análisis genético, que son las grandes tecnologías de secuenciación del genoma humano, han permitido tener una gran información que bioestadísticamente se puede acotar varias mutaciones que luego se trasladan al laboratorio para comprobar que son las causantes o una de ellas es causante preferente de esa enfermedad. Por lo tanto, lo que antes se tardaban años en intentar identificar un gen mutado que pudiera causar enfermedad, ahora en muy poco tiempo podemos tener todo el estado de mutaciones de los genes de un individuo y poder acotar con más facilidad el que puede ser el causante de la enfermedad. En Andalucía, dentro del ciber de enfermedades raras, hay tres grupos: el de Guillermo Antiñol, el Hospital Virgen del Rocío, que es el servicio de genética clínica; el mío, que trabajamos en el diagnóstico de patologías mitocondriales; y el de Kika Jiménez, que se encuentra en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Málaga. Nos concentramos particularmente en un grupo de enfermedad, y es lo que llamamos el síndrome de deficiencia de coenzima Q10. El coenzima Q10 es un lípido que es imprescindible para la respiración y se sintetiza en el organismo por la participación de al menos 10 genes. Cuando un enfermo tiene trastornos neuromusculares o renales y no responden a los tratamientos habituales, se sospecha en que tenga una patología asociada a este síndrome, y es cuando intervenimos nosotros analizando las muestras musculares y celulares que nos vienen de los enfermos. El metabolismo basal de un individuo se mantiene gracias a obtener la energía de los alimentos que comemos mediante la respiración. Por lo tanto, lo que hacemos es transferir la energía contenida en los alimentos hacia el oxígeno y en el camino generar parte de esa energía para producir lo que llamamos energía útil, que es ATP. Para hacerlo se hace en una máquina que existe en el interior del organismo, en todas y cada una de nuestros componentes celulares, que es la mitocondria. Nuestro trabajo consiste en diagnosticar y encontrar las causas patológicas cuando un individuo no puede hacer esa respiración, el sacar la energía útil de los alimentos con suficiente eficacia para garantizarte movimiento, pensar, respirar, etcétera. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Pero qué cortita se me hace siempre esta media hora, Alex, que nos vamos. Emilio, ¿quién ha hecho posible hoy el programa? Nuestro magnífico realizador de sonido, José Miguel Álvarez, la colaboración de Carolina Moya y de la Fundación Descubre, y nuestra cuadra de actores, hoy con Juan Luis Otés, Angustias Marín, Noemí Fernández y Juanjo Moreno. Seguimos en contacto, nuestro correo electrónico, elradioscopio@gmail.com, en el Facebook, El Radioscopio en Radio Andalucía, información de Canal Sur Radio, y en nuestra web, www.radioscopio.iaa.es. Seguid disfrutando del puente, hasta el viernes que viene. Andaluces. Eso es lo que está en peligro. Nuestra capacidad para vivir en el planeta Tierra. Para tener un futuro como civilización. Creo que esta es una cuestión moral. Entonces...